Bueno, buenas tardes a todos los vecinos, a todos los vecinos que se han acercado, familiares de John, desde la radio comunitaria con todo, vamos a estar cubriendo en el día de hoy todo el juicio, todo el proceso. Esperamos con muchas expectativas que se juzgue a los culpables en el asesinato de John. Así que vamos a estar acá dándole voz a los familiares, dándole voz a los amigos, a todos los que se quieran acercar al micrófono. Vamos a estar un poco contando un poco cómo va la situación adentro, tratando de darle voz, ya que bueno, muchas veces los medios de comunicación no cubren este tipo de eventos de la red comunitaria con todo. Vamos a estar tratando de ir viendo cómo va la situación a lo largo de todo el día. Vamos a estar acompañando a los familiares, así que bueno, desde ya, contento de poder estar compartiendo esta tarde con ustedes y tratando de hacer entre todos esfuerzo para que sea justicia por John y Luna. Vamos a estar invitando a familiares, amigos, todos aquellos que quieran hablar, ir contándonos a lo largo de la tarde, bueno, desde cómo era John, hasta sus gustos musicales. Era un músico, era un excelente amigo, una excelente persona, y bueno, víctima del gatillo fácil, terminaron con su vida desde muy joven. Así que vamos a estar acá, haciendo esfuerzo para que justicia los responsables de las penas estén acordes a la tremenda criminalidad que han cometido. Estaremos durante toda la tarde acompañando y esperemos que tengan los resultados favorables. acá un poco pensando con esta rueda abierta. Justamente le decíamos hoy que la idea era poder darle voz y ir contando a la comunidad, también a aquellas personas que están pasando por el juzgado de Quilmes, qué es lo que está pasando acá, porque hay gente expresándose, manifestándose. Así que bueno, para eso tenemos la bienvenida, recibimos a Rocío con un fuerte aplauso. Rocío, ahora le salimos también a ganar el micrófono, le contamos un poquito. Bueno, Rocío, en la prima de John, Rocío, te queríamos preguntar un poco también para que sepa la gente que está pasando acá por la calle y ver cómo está movida, qué es lo que estamos haciendo acá, qué es lo que está pasando acá. En este sentido, digamos, ¿cuál sería la expectativa con respecto a lo que va a pasar hoy y de parte de la familia, ¿no? ¿Cómo tendría que resolver la justicia? Si bien, bueno, lamentablemente una resolución de la justicia no puede devolver la vida de nadie, pero sí, digamos, que por lo menos se podría pensar como un avance en la justicia, ¿qué es lo que tendría que pasar hoy para que realmente se haga justicia, o en el caso de esto? Hace 4 años, ¿no? Ya más o menos, sí, la recién ahora. El 7 de enero del 2009, fueron 4 años. La justicia se toma su tiempo muchas veces, sí, ¿no? Pero bueno, también rescatar la posibilidad de que se pueda estar enjuiciando y que eso no haya quedado encaminado. ¿Cómo sigue después del día de hoy? ¿Qué idea de cómo sigue en términos legales? ¿O qué se espera también después de, suponiendo que haya sentencia? Y decir, bueno, Bueno, Rocío, nos quedamos entonces con esta última frase que decís, basta de gatillo fácil, basta de abuso institucional, ¿no? Porque a veces también, muchas veces la institución atropella los derechos de los pibes por considerar los pibes. Básicamente tenemos un gran problema de los pibes de los barrios humildes, ¿no? Porque sí, siempre se juega un poco con eso. La verdad que para nosotros conmueve mucho que los vecinos se hayan movilizado un día de semana también tan difícil, ¿no? Con sus tareas laborales o de frente. Y bueno, que estén acá, simplemente eso, pedir justicia con ustedes, también nos sumamos a este reclamo. Y bueno, damos un fuerte aplauso a Rocío que se animó a agarrar el teléfono. Gracias a todos los que vinieron hoy, que el fin de semana, muchos los que pidieron permiso de nuestro trabajo para acompañarnos. Bueno, que sigan las palmas, que sigan los bombos y nos vamos a parar hasta que nos salgan y nos digan que... Que se cumplió. Bueno, muchísimas gracias, Rocío. A vos por estar presente. Bueno, seguiremos entonces, como decíamos, transmitiendo hasta que se dé el veredicto, hasta que tengamos noticias. Todos los familiares que se quieran acercar también a dar su opinión sobre lo que está pasando hoy, para contarle a la comunidad, para que la comunidad se entere. Muchas veces por ahí sucede que las personas que están en automóvil se enojan porque ven una calle cortada, por eso es importante también explicarles la importancia de este hecho y de poder visibilizar el caso de Sol. Así que bueno, les volvemos a repetir que el micrófono está más que abierto para poder recibir la palabra de los amigos, de los familiares, que quieran contarnos también, quien se anime a contarnos un poco quién era Sol, ¿no? Para que también la comunidad se entere de qué clase de persona era Sol. A todos nos cuentan que era una excelente persona, pero bueno, que quiera poner un poco una carita y contarnos de eso, estamos invitados. Somos 8 y la clase media baja no recibe plan 8. Es normal que mi comportamiento no les cuadre, y más cuando el gobernador desempleó a mi madre. Me desahogo cuando escribo mi letra franca, pa' no terminar explotando en la Casa Blanca. Mis rimas te ponen tenso y te dan calambre. Yo soy el que hago que coman sin que tengan hambre. Mezclo lo que veo con lo melódico. Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Es el momento de la música independiente. Mi disquera no es Sony, mi disquera es la gente. Las personas que me siguen escuchan el mensaje, por eso me defienden a los puños sin vendaje. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú. Te ofende lo que escribo, a mí me ofende tu playback que estés doblando en vivo. A mí me ofende cuando tú sobornas a la radio con plata, con dinero para que te suenen a diario. Ni siquiera los Beatles tenían 4 canciones sonando al mismo tiempo en las radioestaciones. Esto lo puede ver hasta un bisco. Tú vendes porque tú mismo te compras tus propios discos. No me digas que no, si a mí me han ofrecido hacer eso, la mitad de los artistas deberían estar presos. A mí no me ofende que por hablar mucho me llames loco. Tú dices poco porque sabes poco. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú. Duro. Yo uso

decir, tuvimos perpetua, fue unánime. Entonces, ¿qué más? Esto, la tristeza la vamos a llevar siempre, pero por lo menos este tipo quiero que se pudra en la cárcel y perdón por la expresión.